como soy la reina de acela, corto un vino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín.